Hola a todas, isto é Cantador Mojato. Paco no novo micro e selección musical. Hello everyone, today we're gonna sing a song. It's called Nessa Manin Hawa with the kids. Every man can be rotten, so we're gonna like it. Let's go. Imos de escoitar aos nenos de Ratwar al Rimar cantando Nasam Alaina al Hawa, unha canción da cantante libanesa Fairuz. A encontrei nunha recompilación do compositor, músico e educador Ahmed Muin, que durante o 2024 e 2025 pasou ao menos 18 meses levando a música aos máis xóvenes en Gaza, coa organización Gaza Bird Singing. Non podo imaginar en que condicións puideron facerlo. De outro lado, nunca mellor dito, temos esta novidade de Ana Curra, xunto co músico e produtor francés François Xavier Forfé, coñecido como Iki, nesta activista de la idiotez. El ombligo que me pongo baila la gala, que modelo de Gucci pedaza, adicción embrotica el scroll girando. tocándose el ombligo. En la noche oscura tirana, en la recámara hay una bala. Es el susurro del grillo, dispara, Pepito Grillo. Hay una zona de silencio, un coche escoba recogiendo. Y cadáveres, olvido, dispara, Pepito Grillo. ¿Qué guerra te da de comer? ¿Quién viste tu desnudez? ¿Activista de la IAUNE? ¡Suicídate! No hay bombas, aquí no hay tiros, hay gilipollas mirándose el ombligo. En la noche oscura presente, libera tu bella durmiente, consciente, consciente, el tirano está presente. Zabala vén de publicar un EP de remisturas das súas cancións do último LP. Imos con esta que fixo Vegas Can de Santa Marta. Sempre quixen completar a túa casa con ramas cando voltabas do mar e bordeabas Santa Marta. Pola noite de San Xoán prendían o lume nas praias, preto do porto se van os barcos na madrugada. Conta cantas veces dando voltas, xiraba a mesma porta, ías de reviravolta, robando dormo o rato, fan festa o rato. Me semamos quedat sol al món. Des d'aquell dia l'esperes n'han fet niu dins el meu cor. Tens ta mare i encara et queixes, pues fas mal fet en queixar-te. Escoitar Ya no me vols de Terrae, un proxecto formado por Andreu Peral e Genís Vallés, nado como homenaxe ás Terras de l'Ebre, con cancións que contan as historias da xente humilde e que converten a tradición en materia viva. Hai veces que penso que a música de raíz é da raíz do mesmo árbore. Outra prova é Casa Palma, que presenta o álbum Jotas, onde o dúo cántabro resignifica e expande a xota, convertendo un dos folclores ibéricos máis identitarios nun xénero fluido. Escoitamos esta preciosa Como no vas, como no vienes. Y aquí me pongo a cantar, la primera digo viva, como no vas, como no vienes. Como la menea al aire, la flor de la siempre viva de centinela, toda la noche me tiene. Los buenos días al divino sol que sale de centinela, toda la noche me tiene. Me tiene. arriba, tú fue abajo. Y adiós, ramito de flores de pentineo. Toda la noche me tiene. Lo álbum de Casapalma encontramos también una colaboración con Ruiseñora, que precisamente presentan ahora Bulería de Feriantes, una canción que é un manifesto da súa propia vida itinerante, a de uno dos primeiros grupos que comenzaron a explotar as conexións entre músicas tradicionais como o flamenco e a copla coas frecuencias e producións electrónicas. FM, que foi o aniversario do nacemento de Yves Montand fai 104 anos, que morreu no 1991. E sempre que escoito o seu nome recordo a súa magnífica voz na canción Les Feuilles Mortes, con letra de Jacques Prévert e sobre todo a música de Joseph Kosma, que tantos intérpretes de jazz a reinterpretaron baixo o título de Autumn Leaves. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux

Spanish boots of Spanish leather. Xa chegou a Metamorfose, unha canción que conta a loita por liberarse de estructuras opresivas a través da imaginación. Esta Metamorfose de Devalo, coa colaboración de Edu Poch, ten referencias á natureza e está envolta en bases sintéticas nas que reverberan diferentes estilos da música de baile. Presenta Dona Bella, o terceiro single de avance do seu álbum de estrea, un tema que mergulla nun universo simbólico e intimista. Esta casa tem segredo que mete medo. chave entortou, até pelo telhado a chuva entrou. As paredes quase cederam quando se aperceberam que não podiam contar, era segredo e metia medo. O silêncio fez questão de entrar, trajada a dor não deixou alumiar a casa do primeiro andar. Cita no final da rua é da dona velha que andava nua. Ela disse que as paredes encolheram, eles dizem que ela enlouqueceu. Dona velha grita que até o chão chorou, eles juram que a dona velha ensandeceu. O silêncio fez questão de entrar, trajada a dor não deixou alumiar a casa do primeiro andar. Cita no final da rua é da dona velha que andava nua. Canciones y maquetas 1993-1997, un homenaje a un viaje ao pasado, e o celebran con una pequeña xira que non pasa por Galiza. Escoitamos El Hombre Rana. Este corazón, nadie te ha dado vela en mi entierro. Soy más rata que ratón, y ni tú ni nadie me la da con queso. En el telediario el dios de la lluvia advierte que se anuncia el invierno. Días de baja presión, no voy a preocuparme ni un momento. Me gusta el sol, el que pica en la cara, el que ilumina y deja las ideas bien claras, aunque el agujero de ozono me abrase la piel. Más queman las dudas, ¿qué le vamos a hacer? Se alivia lo malo que pasa, que pasa la gorra y andando pa' casa. Y ve por la sombra que pica la espalda este sol de justicia que tanto apalanca. Te deja tirado y quita las ganas de dejarte perder y andar por las ramas. Se acaba la siesta. Surf 7305, señalando os 20 anos de carreira do músico. 7305 é o número de días que ten 20 anos e das 9 canción que compón o disco escoitamos hoxe A Random Man Talking with a Little Boy He Thought He Has Lost. So many times we were close, little self and I. Pasou o álbum da americana Neko Case, integrante do grupo canadense The New Pornographers. Se titula Neon Grey Midnight Green. Escoitamos Destination. Hello stranger, remind me of someone, a jangling lust, panting on a sliver of a dusty pool of light. Your fire's hue is a maraschino cherry, room temperature ice, backlit by the bar. Your tongue it shoots dry. You're all period blood and soundcheck blue. Armpits ripped and a lucky horseshoe pinball brew. Closing time never comes. tomorrow. Esta aparición me fixo recordar esta outra canción dos New Pornographers chamada Fantasy Fools. Como poderían chamar un disco feito por Ortiga e Joe Crepúsculo? Fácil, Noche de Cubatas. E con isto nos despedimos ata semana que ven. Ratiñas, disfrutade.